El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro. Así empezamos a pisar esta zona gris, como la declaró. Nos han ganado territorio. Es como una cincha, pero al revés, digamos. Vamos empujando, empujamos para un lado, empujamos para el otro, nos resistimos. Y bueno, en este momento nos han, por decirlo de alguna manera, penetrado en nuestro programa. Los hermanos Corsi. Los hermanos Corsi, los hermanos Dotti. Un Corsi le mandé, mirá, porque me está mirando allá con cara de Corsi, venga para adentro, Corsi, que empezó el programa. Bueno, ahora va a venir. Bueno, Corsi. Los hermanos Dotti. Les agregamos uno y les cambiamos el apellido a ustedes. Claro, ¿no? Somos medio parecidos a los Corsi, ¿no? Sí. Bueno, en este momento nosotros nos ponemos delante de ustedes y aceptamos las preguntas. Sí, bueno, de las Dotti Family. Yo vengo en representación de los tres, ahí hicimos un congreso y como ustedes son docentes y estamos en época de exámenes, época final, de cerrar promedio, yo sé que ustedes se quieren rajar antes, en el sentido, quieren que las vacaciones empiecen el 1 de diciembre. Viene el alumno y dice, profe, yo la voy a dar ahora el examen el 22 de diciembre, veo esa fecha, pero no estudié nada. Ustedes son los clásicos que digan, no. Algo tiene que haber estudiado. No estudié nada, la de 22 porque... No, sentate, que yo te ayudo. Yo te saco lo que esa gota de conocimiento que tenés en el cráneo, te lo saco mando a su casa y... No, totalmente de extraerle la gota de conocimiento que le quede, que tenga, como para poder decir, bueno, hasta acá llegó mi trabajo en el año. Aunque sea a piñas, digamos. Sí, sí, pero en realidad tiene que ver también con esta cuestión de que uno evalúa el proceso del estudiante. Porque vamos a ser realistas, en la instancia yo que he leído mucho, tengo un paréntesis para después. Bueno, ahí te pongo el asterisco. Bueno, he sacado una conclusión y he escuchado muchos comentarios al respecto, y que tiene que ver con que la situación de evaluación, ¿sí? Un examen, una evaluación oral, todo eso, son irreales. Son situaciones irreales. De hecho, dice, si la educación te prepara para el trabajo, de lo único que sirve esa situación de evaluación es para si vos trabajás dando evaluaciones, digamos, respondiendo evaluación. Para lo único que sirve. Entonces, interpreto que el primero te vas a la mierda. Sí, totalmente. Muy bien. Si el alumno necesita un 9. Se le pone. No estudio. Y trae 50 triples. 50 triples, pero con 50 triples le pongo un 10. Escúchame. ¿Cómo no? Sí. No, le pones un 10. No, 50 triples. De miga. Sí, de la fábrica. Escúchame, de la fábrica. Si encuentra la triple de miga de la fábrica, significa que el tipo se preocupó. Entonces vos le preguntás, bueno, a ver, ¿de qué es este? Y este es de jamón y queso, ya sabe, algo sabe. Le estás preguntando, te está respondiendo, no importa. Ustedes están hablando de un lugar en el que el docente se toma un trabajo. Claro, ¿entendés? Se lo cuenta como una cuestión de una, no sé, extraer una plusvalía del desconocimiento del pibe. No. Y no es así, no, loco. No es para mí es un sacerdocio, ¿entendés? No, entonces, si yo al pibe lo tengo ahí. Voy a tratar de sacarle conocimiento. Y si no, el guacho, que venga en marzo, que venga en diciembre. Pero con la plusvalía del conocimiento y la plusvalía de la amiga también. Él no toma en cuenta que ese pobre adolescente que se presenta a la situación de examen no te quiere. La verdad que no te quiere. Se para frente a vos y dice, este hijo de puta me va a mandar a marzo. Tiene que aprender. Y vos lo mandás a marzo. Tiene que aprender a lamer las botas de la gente que no quiere. Porque así se avanza en esta vida. No es así. La situación de examen empieza simple. Le preguntás, el tipo te tiene que responder algo y te lo tiene que responder bien. Entonces arrancás preguntándole, ¿cuál es su nombre? Ya ahí ya sumó. No, porque ahí ya empieza. Lucho, dice Lucho. Muy bien. Che, no, nos vamos, le dejamos este quilombo que lo debatan en casa el domingo. Sí, la verdad que sí, vamos a tener que ponernos de acuerdo o vamos a pelearnos seriamente acá. Bueno, gracias vamos por Vamos a sacar invitarnos. El Shin Shan. Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene, señores Dotis. Mándame por favor un tema musical así terminamos de empujar a los Dotis afuera del estudio. ¡Mira! ¡Mira, Dotis! ¡Mira! muy pero muy de primeriza. Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo me vas a robar? Soy el primero, el espacio protagónico hoy. Las buenas noches. Muy buenas noches a todos. Así comienza Entre Flores y Floresta hoy, con el estudio rebosante de gente. Acabamos de echar a los hermanos Dotti Brothers. Dotti, otra vez iba a decir los hermanos Corsi. Corsi tiene que traer algún hermano para que no quede tan desubicado yo diciendo los hermanos Corsi. Buenas noches, Corsi. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, Matías. Hoy estamos esperando, así hubo mucho, mucho movimiento en el deporte en la primera. Hubo mucho, mucho, mucho. Y bueno, estamos esperando ansiosos la sección de deporte del señor Corsi. Estrenando además canción, todos los programas con un jingle nuevo, un jingle nuevo. Presentación nueva. El programa de hoy versa sobre distintos temas. El primero es, la propuesta había rondado acerca de cómo andan los transportes. Sin ir más lejos, yo ayer me tomaba el colectivo ahí, La Perlita, el monopolio de La Perlita, y que me lleva rumbo a mi hogar. Y sobre la ruta había un micro de viaje de esto media y larga distancia, sí, prendido fuego. ¿En sentido metafórico? No, en sentido literal. En sentido literal. Prendido fuego, estaba echando humo y los bomberos ahí alrededor tirándole agua. Combustionándose, pero ¿qué? ¿Siguen andando así? ¿Estaban andando o no? Sí, andaba como una bola de fuego y iba atropellando viejitas. Qué lindo, qué sí. Espectacular. Che, yo dije que teníamos llena el estudio, así que vamos a saludar a todos los presentes. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, señor Fecu, que no lo veo por la peluca de mi hermano. Y buenas noches, Lara, que ha venido hoy también a acompañarnos, va a hacer su bloque. Hoy hace su bloque Adolescencia Hoy. Co-co-co-conductir. Sí. A co-co-conductir. El profe de literatura y lenguaje ha inventado una palabra. Salude, por favor, a los oyentes. Hola, buenas noches. Muy bien, vio cómo saluda a los oyentes. Hemos tenido alguna discrepancia fuera del aire con mi hija acerca de fotos, pero bueno. Ya estamos de acuerdo. ¿Cuál fue el problema de las fotos? Una foto que ella consideraba que era mala, fea. Y bueno, la tuve que terminar sacando porque hubo más gente que consideró que era... ¿Esa foto fue censurada por tu propia hija? Mi hija hizo un juicio de valor acerca de ella, ¿no? Sí. Háblale ahí a eso. Sí. Y ese juicio de valor después fue tomado por alguien con un poco más de peso y dijo, sacá esa foto de ahí. Para mí quedaba de malo. Malo, ¿qué? Dijo que era una actitud de malo. Actitud no de una mala actitud. Para no decir de forro. ¿Pero por qué? No se puede decir en la radio. Pero porque no se puede anular que Sol participó en el programa. No, estábamos laburando con la incógnita, no íbamos a decir nada de Sol. Bueno. Pero bueno. En realidad el tema tenía que ver con que Sol ya no está participando del programa. Pero participó. Nadie dice que no participó. Le mandamos un saludo grande a Sol que nos está escuchando. Un saludo enorme. Pero bueno, también se puede ir etiquetando arriba. Se nota ahí que es un video, una foto compuesta, ¿no? Claro, la foto nueva del perfil de Entre Flores y Floresta, el Facebook, que es a donde se pueden comunicar vía internet. O lo pueden hacer vía celular, ¿a qué número? Al 1561-5403-59, lo repito, 1561-5403-59. ¿Lo re qué? Repito. Ah, bueno. Y si quieren comunicarse con teléfono de línea, pueden hacerlo al 466-6559. Marcando 0237 si están fuera de Moreno. Vuelvo a repetir. 466-6559-0237 si están por fuera de Moreno. ¿Qué decías entonces? No, estaba diciendo yo. La foto está compuesta, ¿no? Es fruto de una edición. El que conoce la foto, el que viene siguiendo el programa, nuestros oyentes, ¿no? Sí. Dirán, pero ahí falta algo. Hay una ausencia que está significada, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces no es que hacemos como que no está. Un espacio vacío es una entidad en sí. Exactamente. Por lo tanto está representando algo. Un vacío. Las cosas evolucionan. Acá ya no lo tenemos más a Darius y a Fecu y a tantos otros que han pasado, que son parte del pasado. A Fecu, bueno, lo seguimos teniendo. Nos dio pena echarlo del todo. Se quedó acá como director, pero bueno. Las opiniones del primer conductor no fundarían muy calibre sin perrote. Exactamente, como dicen los avisos legales, no nos hacemos cargo de lo que digan por ahí, ¿no? Exactamente. Se van sumando gente nueva. Si nosotros no hiciéramos espacio para la gente nueva, hoy aquí en la mesa no podría estar el señor Corsi. ¿O no, señor Corsi? Exactamente. Aparte, Corsi nos viene pidiendo desde principio de año, échenla esa para que yo pueda ocupar su espacio. Yo no dije que la eche, Todo mal, Corsi. Está muy atento, ahí. Está afilado, porque está afilado. La semana pasada cayó como un pajarito. Pisó todos los palitos que había en el camino. Y hubo reclamos. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar, aparte de los medios de transporte, como pueden verlo, figura en la foto de perfil de nuestra página, es acerca de las tradiciones. ¿Vamos a hablar de las tradiciones navideñas, así en general, o alguna tradición en particular? No, las tradiciones. ¿Cómo sabés, no, Yo en particular voy a desgreñar, voy a pararme en contra y de la vereda de enfrente de las tradiciones que toman como eje la humillación del participante principal y como supuestamente festejándolo, pero lo humillan. Probablemente yo haga entonces un elogio de la tradición de la vereda de enfrente desde el punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo con que seguramente hagas un elogio. Pero bueno, este aquí que lo que se nos presenta como una tradición a veces resulta ser algo feo para la persona que es motivo de esa tradición, sí, ¿no? Sí. Ya tenemos mensajes en nuestro Facebook, dice el tío Victorio, eso es calentura. Tío Victorio, yo te aviso, en cualquier momento te vas a recibir, y si no te recibís, algo te va a pasar. Ahí hay mucho pelo. Ahí hay mucho pelo. Hay cosas que siguen, digamos, sí, fermentando por ahí. Sí, igual es como que estamos sosteniendo al oyente en una especie de intríngulis. ¿De qué corno o cazzo estamos hablando? No, yo no lo quiero decir ahora porque esta es la introducción en la cual solamente vamos a hablar de lo que hay durante el programa. Así que le vamos a preguntar a Corsi que brevemente nos diga de qué va a hablar en su sección de deportes hoy, señor Corsi. Es buena pregunta, me estás haciendo... Breve. Yo como no hablo. Qué ya petado más ya. Con los oyentes. Bueno, voy a hablar sobre el nuevo DT de Godoy Cruz. Otra vez la caída de hoy a la tarde, que se suspendió por una bomba de la cancha de Independiente, que perdió otra vez. Y los tres primeros, vamos a decir los cinco primeros, para no que se quede mal los hinchas de Boca. Y los tres últimos. Muy bien. Voy a hablar. Los hinchas de Boca. Y la sorpresa de hoy al mediodía. ¿Cuál fue la sorpresa de hoy al mediodía? Que lo echaron a... ¡No la diga! Y un echado. No la diga, dejen a la gente con intríngulis, con la gana de saber a quién echaron. Y cuál es su opinión sobre a quién echaron. La van a escuchar todos en la sección de deporte que se llama La Hora de Corsi, que dura 5 minutos, pero es La Hora de Corsi. Si nos ponen un poquito de audio, de música, así le hacemos cosquillas a Corsi un ratito. Para que nos cuente a quién echaron. I'm gonna go. Bueno, después de este hermoso tema musical que Matías nos va a decir cómo se llama. He's Just Faking Rockin' de Lenny Jones. Ah, bien, muy bien. Después de este breve Lenny tema Kravitz. Musical, vamos a darle una pequeña introducción a la sección Adolescencia hoy. Sí. Y aquí tenemos una adolescente, así que bueno, ¿cómo es, por favor, la música de Adolescencia hoy? ¡Ay! ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¡Ah, me duele el pie! No sé lo que estoy haciendo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Bueno. ¡Pam, pam, pam! ¡Adolescente! Muy bien. Bueno, tenemos aquí una representante que se va a enarbolar la palabra de la adolescencia. Y para lo cual, acá tenés tres conductores que te van a hacer preguntas así punzantes. Aleje de la problemática adolescente de hoy en día. Primero, Matías. Primero quiero seguir engrosando el nivel conceptual de esta parte del programa. Resulta que nosotros somos adultos y vos sos un adolescente. Sí. Este es un momento en el que se va a hacer evidente el choque entre culturas, ¿sí? Sí. Estaban los indios y los españoles, se encontraron y hubo un choque. Ahora están los adultos, los adolescentes y se va a producir un choque. Esperemos que no haya muertos, que no haya bajado de la mente. Bueno, primera pregunta para la adolescente. Pregunta. ¿Por qué los adolescentes no piensan lo que dicen? No sé. El papá filósofo va a desarmar la pregunta. Claro. ¿Por qué no pensás lo que decís? Qué buena pregunta, che. La pregunta buena. ¿Estamos dando por sentado que los adolescentes no piensan lo que dicen? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué sé yo? No, porque muchas veces nos encontramos en situaciones que decimos pavadas. Ajá. Muy bien. Y es así como que le sale. Sí. La pavada después, brota. Después reflexionamos lo que dijimos y pensamos, no, tendríamos que haber dicho otra cosa. Ah, y ya el tiempo pasó. Bien. Señor Corsi, una pregunta para el adolescente. Estoy pensando qué pregunta. Ojo, señor Corsi, ¿eh? Ojito. Ojo. Mucho me ojo. Voy, no sé si no me pregunta. Bueno, yo voy a preguntar mientras el señor Corsi pregunta su pregunta, piensa su pregunta. ¿Por qué cuando se entra en la etapa adolescente, las adolescentes y los adolescentes se ponen más gritones? Por rebeldía. Muy bien. Me gusta la rebeldía. A mí también. lo digo porque me parece... Muy bien. Segunda pregunta del otro... Conductor. Conductor. Yo te voy a preguntar una cosa. Vos viste que... en esta época de consumo, ¿no? Que todo el tiempo uno tiene que tener lo mejor, lo último ahí en el bolsillo, en el pie, puesto encima, sí, ¿viste? Sí. Que funciona así, ¿viste? Sí, es así. Sí, es así. Ahora, la pregunta es, ¿no hay alguien que se dé cuenta que lo que se compran es una porquería y que se ve horrible? No, porque la mentalidad adolescente funciona de otra forma. Todos piensan de que si algo lo promociona una celebridad, para decirlo así, y a esa celebridad le queda bien, entonces piensa que también le va a quedar bien, pero por ahí le queda horrible, como vos decís. Tengo una última repregunta. ¿Por qué cuando responde habla de los adolescentes como si estuvieran la vereda de enfrente? Porque... no sé. Me incluyo a mí también, así no te quejas, me incluyo. Ahí está, ahora sí. Tercera pregunta de la noche. La tercera pregunta de la noche es la que va a hacer el señor Corsi. ¿Ya pensó su pregunta, señor Corsi? No sé si va a pegar esa pregunta. Pero, lo digo. Pregunta. A ver, si me pienso yo solo. Me dijo, la adolescente, ¿te lleva la corriente con los adultos? Depende de qué tenés que preguntarle. ¿De qué Corsi? Depende. Depende si... Sí, ya me maté la gente. No, pregúntale vos. Pregúntale a ella, depende de qué. No, lo estoy viendo a él porque él me tira consejo. Por no, yo... Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno. Yo tengo una pregunta aquí para finalizar esta entrevista al adolescente representante de los adolescentes. ¿A partir de qué edad usted considera a las personas como viejos? Y... no lo mire al caballero de enfrente que lo está presionando. Diga la verdad. A partir de tal edad son viejos. 35. ¿Y a partir de qué edad son viejos de mierda? 50. Muy bien. Estoy a 2 años de ser un viejo. Estás a 2 años de ser un viejo.

pegar contra la pared. No, pero tenemos para allá, para aquel lado, mira. Tenemos un montón para agrandar para aquel lado. Nos han llegado mensajes a través del Facebook que dice... Tío Victorio dice, eso es calentura. Supongo que será por mi crítica a la tradición. Y NASA dice... NASA. Espere que... Mírenle la carita al señor Corsi. La oyente Emilce dice... ¿Sigue enojado por los huevazos que se comió hoy a la tarde? Me pregunta a mí, que me comí unos huevazos hoy a la tarde. Claro. Y después solo? Le dice a... Y papel picado comí también. Y le dice a acá a Lara, le dice que todo el emporio Disney se la come. ¿A quién? Puede ser, no sé a quién. Bueno, ¿por qué esto de los huevazos? Bueno, resulta que... Pero vi que lo disfrutaste. Los huevazos no lo disfruté. Fue un lindo momento. No fue un lindo momento. Una de las tradiciones que acá seguramente Matías Zavala, es la tradición de que cuando uno se recibe, vayan a tirarle harina, huevo y demás cosas de feo olor, fea contextura. Bueno, después arruinarle 40 minutos de desaparecer, fue un lindo momento. No, fue feo el momento. ¿No? ¿Por qué? La necesidad de humillar a alguien a quien se debería de felicitar. Lo mismo que en las despedidas de soltero, que te agarran, te visten de mujer y te atan a un palo en la plaza. Pero humillarte frente a quién. O el cumpleaños frente a vos mismo. O el cumpleaños cuando te agarran y te dan vos malteada. Mismo frente a vos mismo, no, veces. Alguien te humilla. Bueno, pero si yo quedo en posición por mi culpa. No, ¿por qué me voy a humillar yo mismo? Y sí, por pelotudez. ¿Cómo? Igual no sé si es una humillación, ¿eh? Yo no sí, lo veo como yo me una sentí humillado con el huevo. Con el huevo en la cabeza me sentí humillado. ¿Por qué? ¿Humillado ante quiénes? Ante el universo que miraba. ¿Y quién te estaba mirando? Todo el mundo. Quiero que te quedes sentado para esto que te voy a decir. Al universo le importa un carajo dónde estás vos y lo que vos haces. Perdón, pero me parece que te equivocás. Y al universo le importa un carajo lo que haces vos. Lo que hago yo le importa mucho al universo. Ay, ¿por qué? Porque lo digo yo. Escuchame. ¿Quién de acá tiene título docente? ¿Vos? No, yo no tengo. ¿Vos? No. ¿Vos? No, vos no, yo sí. Así que listo, gané. Pero esto no es de lo que quería debatir. Lo que quería debatir es, ¿se acuerdan que la semana pasada el programa versó acerca de oficios hijos de puta? Sí. Bueno, hemos tenido un pequeño repique en el Facebook y Pili Alderete, la compañera que cuando hay cuestiones de género, a quien recurrimos. Que nos ayuda a reflexionar. Que nos ayuda a reflexionar. Sí, nos pone en carrera. Nos pone en vereda. Comentó en el Facebook, comentó que dice lo siguiente. Chicos, hace rato que no se usa la palabra HDP. Sí. Y mucho menos en medios de comunicación masivos. Porque esta frase se usa para descalificar a las mujeres. Cuando alguien te dice puta, te ofende, te denigra. En todo caso, podrá decir trabajo de mierda, porque era trabajo hijo de puta, ¿no? Sí. Trabajo de ortivas, trabajo de buches, trabajos de yuta, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos. Y después, bueno, a esto Matías Emiliano le contestó que si cuando ella le pregunta, si cuando ella puteaba a alguien le decía hijo de ortiva. Y ella dijo, no, yo digo hijo de yuta. La cuestión es acá, cuando vos decís hijo de puta, sí. Depende, ¿estás insultando a la madre o al sujeto? Al sujeto, y lo que pasa que lo que tenemos ahí es, puede ser que Pili tenga razón en una cuestión, hemos naturalizado, es un sonido, el hijo de puta es un sonido que inmediatamente remite a un significado, ¿no? Vamos ahí a la base de la lingüística. La cuestión es que... está naturalizado, entonces ya nadie piensa, nadie siente que se le está hablando a su madre, salvo los chicos, que son más literales, y claro, cuando le dicen a un hijo de puta, el chico dice, me puteó a mi mamá. Los adultos sabemos que se nos está insultando a nosotros, pero ninguno está pensando en que es hijo de una meretriz, ¿no? Claro. En ese sentido, podríamos bien, tranquilamente, modificar la frase, es que y que sea cuestión. Hijo de yuta o zumbundrule, pero la cuestión es que la intención sea la de insultar. Está bien, pero ¿no hay yutas que sean buenos? El oficio de yuta ya de por sí no, para mí no cabe mucho. Bueno, pero habrá gente que dirá lo mismo del oficio de puta, habrá gente que diga claro, lo mismo bueno, del oficio entonces de es lo mismo. Decir hijo de y cualquier otro calificativo es en realidad emparentarlo y descalificar a madre o padre que corresponda. No, porque no se está insultando, no se está refiriendo uno a la familia. Se está refiriendo a la persona y busca la forma de insultarlo. Está bien, pero con las mismas herramientas en que yo te digo no digas hijo de puta, porque la prostituta o la meretriz no es una mala persona y no es un medio para insultar, puedo decir lo mismo de la yuta. No, porque yo de esa manera yo puedo desarticular cuando alguien viene y me dice, pero una vez que sos un salame, no, flaco, yo no soy un embutido, ¿entendés? El embutido no tiene claro, nada. Claro, no tenemos que ser literales en el insulto, lo que importa es la intención en el insulto. Ajá. Lamentamos realmente esto para Pili, yo personalmente lamento que haya quedado cristalizado así y ojalá se pueda modificar. Pero por ahora, digamos, por lo menos los adultos no nos referimos a las madres de nadie ni al oficio de nadie, sí, en particular. En realidad habría que repensar mucho los insultos. Sí, bueno. Porque, por ejemplo, yo he conocido mujeres que luchan por el género y que te insultan y te dicen, sos un tarado. Claro. Y también, sos un tarado también. Digamos, bueno, pero las personas con capacidades diferentes no son malas personas y tampoco tienen que ser medios de insultos. Sin embargo, una persona con conciencia de género, una luchadora, sí, una mujer que yo conozco y que sé que labura en las cuestiones que tienen que ver con género, utiliza el término tarado para insultar. No importa el término, vuelvo a lo mismo. Tarado significa una persona con una capacidad intelectual disminuida. Y se utiliza eso como decir, vos, si tenés capacidad intelectual disminuida, sos malo o sos una mala persona. Según el que te insulta. Por eso, el insulto pone en un banquito, arriba de un banquito, al insultador. ¿Se entiende esto? Por supuesto. Yo me arrogo el derecho de decirte a vos que sos un hijo de puta. Ponele que no sos hijo de puta, que tu madre no es una prostituta, pero yo me arrogo el derecho de decir que ese oficio no solo es malo, sino que lo que produce ese oficio es un bastardo, ponele. Y de ahí podría llegar a decir algo, pero en realidad tiene que ver con la intención de insultar. Estaba pensando en dos hitos. Los negros en Estados Unidos muchas veces tomaron la palabra negro, el nigger, lo tomaron, digamos, como una manera de identificarse. Les decían negro y dijeron, bueno, vamos a tomar ese insulto como una manera de identificarnos. Nos dicen negro, bueno, que nos digan negro a todos juntos ahora. Y la comunidad homosexual, algunos grupos, los más reaccionarios, se autodenominan putos. Y dicen, yo soy puto. Y de esa manera tratan de agruparse con el insulto del otro. A mí me parece una buena forma de desarticularlo. Es decir, cuando le dicen puto por la calle, dice, sí, a mucha honra. Y sigue caminando el muy puto. Bueno, pero yo sigo pensando, habría que volver a armar un listado de insultos en los cuales tengamos en claro de no ofender a ninguna persona viva y poder decir, ponele forro. No nos insultemos. Vos sos una piedra. No nos insultemos. Antes se decía bárbaro. No, en realidad ese listado se arma a partir de considerar a una persona de... Se arma porque se escucha lo que se dice y después... Claro, pero en algún momento hubo un inicio. O sea, si vos escuchaste que alguien decía hijo de puta, en algún momento nació el insulto hijo de puta. Y fue en el momento... Hay que matar al que lo creó. Pero fue creado quizás en el momento en el que se tomaba a las prostitutas como algo negativo. Y ser hijo de prostituta significaba que no tenías una relación o que no sabías quién era tu padre. Y eso podía significar en una sociedad paternalista y de línea de herencia paternal, digamos, vos heredabas lo que tu padre te dejaba, no tener padre significaba no tener... no tener un carajo. Claro. ¿Sí? Y no tener un carajo es no tener un lugar alto en un barco para mirar y decir tierra. Fíjense, ¿entendés? Fíjense. Y la pija, la poronga. No, pará. Te pasaste. No, perdón. La poronga, el porongo, ahí está, el porongo, es una calabaza con la que se hace mate. Los conductores no. Y la pija es el palo más largo que se atraviesa en el palo mayor, el palo vertical más largo, se llama pija. No, esa es la verga. No, la verga. Ya pensaron. La verga, si está un poco oscura. Yo tengo un compañero que se apellida Vergara. Mira vos. Pobre Vergara. Sí. Y yo tenía un compañero que se apellidaba del orto. Yo quiero decir algo más. Antes de que me cierren. Derrapando. La verga, si es un poco oscura y tiene rulitos, es una fruta. Sí, ¿te gusta? ¿Es rica? Y la bergamota. ¿Te gustó? No sé, listo. Por favor, cambiame. Gente racista no voy a poder hablar más. Por favor, vamos a un tema para así los desasnos acerca de insultos. ¡Cultura! Sin el trabajo Volvemos al aire. Por favor, le voy a pedir acá a Matías que ejecute el jingle de entrada a la sección de mensajes. ¿Te querías comunicar? Ya lo hiciste. Ahora, te leemos los mensajes. Bueno, muy bien. Acá dice, profes, qué profundos son, muy buen tema y qué clara su explicación. Son unos HDP. Firma los Dotti. Qué grande los Dotti. Muy bien, gracias a los hermanos Dotti que sabemos. ¿Unos qué dijo que somos? Unos HDP. Yo me considero un HDP, un hombre de paz. Muy bien. Otro mensaje que firma anónimo dice, alguien te lo quería decir, feliz egreso, profe de filosofía. Ahí está, él y su banquito de muy profe. Bien, sí, sí, ahora soy profe. Ajá. Bueno, y otro mensaje, este un poco más serio, dice, hola cumpas, este domingo en Plaza San Martín, Retiro, Ciudad de Buenos Aires, desde el mediodía, millones contra Monsanto. El monstruo que este gobierno le abrió la jaula para patentar las semillas y que nadie pueda plantar una batata sin pedirle permiso. Jodeme. Nos esperamos Pachacuti. Así que, bueno, se van a reunir en la Plaza San Martín, en Retiro, este domingo, a partir del mediodía. Para escrachar, para pedir que dejen de... darle permiso a Monsanto para que maneje la siembra transgénica. Sí, pero además, sí, bueno, la cuestión de la siembra transgénica ya es de por sí un bardo, pero la cuestión de la propiedad intelectual sobre un producto de la naturaleza a mí se me hace casi aberrante. Bueno, los últimos mensajes que han llegado son de Tío Victorio, que dice, son todos unos HDP, y la oyente Milce... Dice Tío Victorio que te humillas vos solo cada vez que te miras al espejo. Bueno, gracias Tío Victorio. Quiero lo único que voy grande, a decir. Grande. Lo único que voy a decir a mi favor es que ayer te bañaste al pedo. Bueno, todos los días nos bañamos al pedo. Por favor, le voy a pedir acá al señor locutor que nos haga la introducción a la sección de deportes de tengo, señor una totalmente nueva. A ver. Tengo una totalmente nueva. Quería saber de deporte. Sí, deportes. El deporte ahora en la voz de el único, el mejor, el super señor Corsi. Muy bien, señor Corsi, cuéntenos cómo anda las cosas importantes, la boca y la cola. No, te entendí. Las extremidades del ser humano. ¿Cuál es el la cola? Perdón. La deporte. No. La punta y la último, las últimas tres posiciones. La punta y la cola. La punta y la cola. Claro. Cuéntenos cuáles son las novedades de deporte, señor Corsi. Es todo suyo el micrófono. Bueno, ¿qué empezamos? ¿La buena o la mala? Las buenas. Ah, la buena, listo. La buena, que me voy. La mala. No le voy a contar nada. ¿Por qué? Se ofendió porque le pregunté. Sí, bueno. A ver, ¿con qué empezamos? A ver, sí. Vamos a empezar con la buena. La buena. La buena, que un DT de un futbolista que se retiró hace poco. Sí. Ya pensaron los mensajes. No, usted mantenga. Usted no escuche. Mantenga la ecuanimidad. Bueno, escuche, ya me perdí. Un director técnico. Sí, que fue jugador. No, fue exjugador. Exjugador, sí. Exjugador de Boca Juniors. Perfecto. A ver, tirme palo, a ver. ¿Maradona? No. Beto Márcico. Hace poco casi le pego, ¿eh? Sí. No, casi no. Que hace poco se retiró. Jugó en 9. ¿El Chino Tapia? No. Es el jugador de Boca. ¿En Manteca Martínez? No. ¿Torito Acuña? No. Yo tiro toda esa época porque son los únicos sí, que me acuerdo. Fue el año que fue futbolista. No tiro ninguna porque no soy tan vieja. Ah, ¿se retiró hace poco? Sí, hace poco. Riquelme. No, Riquelme... Bueno, Guillermo Riquelme. Barros Esqueloto. No va. Bueno, a ver... Bueno, ya está. Me tiro yo, ya está. Fue Martín Palermo. ¡Martín yo Palermo! ¡Yo lo iba a decir! ¿Por qué no lo dije? Oh. ¡Yo lo iba ¿Va a ser decir? Director técnico de Boca, Martín Palermo? No, de Boca no. De Godoy Cruz. ¿De Godoy Cruz? De los mendocinos. Pero de ahí a Boca hay un paso. Nah, ¿tiene que meter un par de goles? Ah, no. Ya está, que tiró ya Martín Palermo de Boca. No. Dejate joder, Matías, me voy. Bueno. Eso demuestra Godoy que es lo poco que sé de fútbol. Godoy Cruz tiene dos chances. Ganar los dos partidos que le queda. Eso sí, está... Palermo y... En el banco. Y el banco, junto con el pato Amonelleri. Fua, meten miedo, ¿eh? No, yo digo que no miente, miedo nada, porque todavía no te jugó el partido todavía. Ah. Tampoco no, está llegando con su debut, Martín Palermo, como pero, DT. ¿Vos crees que va a ser un buen director técnico? Así Palermo? Dijo él. No, lo que yo te pregunto es tu conocimiento. Sí. De, vos lo conocés a Palermo más o menos, así lo viste jugar, lo escuchaste hablar, le seguiste la carrera. Sí. Mirándole la cara de nabo que tiene. ¿Vos crees que puede llegar a ser un buen director técnico? Sí, yo digo que sí. Que llega a buen DT. Sí. Tiene que sumar los 6 puntos que le queda. Ah, tiene poquito, digamos. Si llega, sí, llega al final. Partidos, llega al final y le puede levantar la carrera a Godoy Cruz. Sí, porque está ahí nomás. Si pierde los 2 puntos, pierde los 6 puntos. Se cae la tabla. O pierde los 3 y gana 1. Sí. Me está dando demasiadas explicaciones vuelteras. Yo quiero saber una sola cosa. ¿Quién está puntero en la tabla? Bueno, Vélez con 35. Con 35. ¿A quién sí. le ganó? ¿Le ganó? ¿Qué le ganó? ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó para estar primero? 5 minutos, 2 goles. Con Alboy. Ah. Ya está, olvídate. Nosotros somos hinchas de Alboy porque somos Ustedes vienen con una victoria. No me di cuenta. Usted viene con una victoria hace 15 días contra Unión. Está bien. No se ponga. Dijo que iba a ser objetivo, no que me iba a atacar. No, yo te miro a vos porque vos sos. Bueno. Vos sos de Alboy, por eso te digo. No puede decir de qué cuadro sos. Ah, bueno, claro. No. La última pregunta. Sí. ¿Quién está último en la tabla? Y me mataste. Hay 3 últimos acá. ¿Pero quién está más cerca del descenso? De la tabla de primera. ¿Quién está más cerca del descenso? ¿Descenso? A lo agarré, no sabe. No sabe quién está último en la tabla. No, último en la tabla está. De descenso está Unión. Está por si tiene, pues no tiene está del otro torneo. Lo agarré, no sabe quién está último. Unión. Quilmes. Ahí está, Quilmes está último. Ah, ¿vos sabías? Yo averiguo para agarrarlo a Corsi ahí en falta. En falta. Hay que hacer la tarea. Pero no digo nada, yo. Muy bien. Por eso. Dígame los cinco primeros de la tabla. ¿Cinco primeros? Sí. Vélez, Lanús, Belgrano, Newell y Boca Juniors. Muy bien. Usted dijo la semana pasada, dijo que sus favoritos, para que la gente le apueste, dijo que sus favoritos eran Newell's y Lanús. Sí. ¿Y Boca no? Y de Vélez no dijo nada. ¿Qué pasó? De Vélez nada. ¿Usted de dice Vélez. Que se cae ahora antes nah, de las últimas dos fechas? No se va a caer. ¿Sale no campeón Vélez? Sale campeón. Así que la gente puede correr La semana que viene sale campeón. Muy bien. Qué lindo, fiesta ahí cerca de casa. Así no, cerramos. No, me falta uno. ¿Qué le falta? Sí, no. Perdón, yo lo estaba por echar. ¿Qué le falta? ¿Ah, que me está echando? Sí, sí. Ah, bueno. Por favor. ¿Qué le faltó? Se faltó una sorpresa para mí. ¡Ah, la sorpresa! ¡La sorpresa! ¿Cuál es la sorpresa? ¡La sorpresa! ¡Dale sorpresa! ¿Qué te metemos? Matías. Yo te pido lo que. Sí, bueno, le dejo el micrófono porque para que hable un poquito. Ah, bueno, está bien. La sorpresa. La sorpresa. Oye, me lo dije, prendí la tele. Dije, bueno, que pongo. Encima, la sorpresa fue el de Gribe. Sí. De Gribe. Que lo echaron al pelado. ¿Al pelado? La sorpresa fue que echaron al pelado. ¿A Ramón Díaz lo echaron? No, que supuestamente que va a Gribe, no vuelve. ¿Y el pelado no es Ramón Díaz? No, el pelado es Almeida. ¡Ah! Que le hizo entrar a la A. Ah, mira vos, sí, lo hizo entrar a la A y ahora lucharon. Ahora lucharon. Qué bárbaro. Pero igual, va a jugar un partido solo. Qué bárbaro. Le queda dos partidos, pero va a jugar un solo partido nomás. Va a jugar, va a dirigir. Te voy a jugar. Contra Lanús. Bueno, le mandamos un abrazo grande al pelado de Almeida que nos escucha siempre. Y hasta acá ha llegado la sección de deporte. Por favor, el jingle para cerrar la sección de deporte. Ya sabes todo sobre deporte. ¿Y quién te lo contó? Te lo contó el señor Corsi. Yeah. Bueno. De a poquito nos vamos a retirar, pero han llegado más mensajes. Uno que pide que... Demencia y cordura. Sí, sí, dice, por favor, dejen de mear fuera del tarro. Abrazo desde Las Flores. Propongo que Lara les haga una pregunta a los adultos. Así que, bueno, la representante de los adolescentes le va a preguntar lo que siempre quiso que un adulto le contestara. ¿Tiene que ser hoy? Sí, sí, ahora. Ya. Tenés toda la presión encima, dale. Es la única oportunidad que vas a obtener o sinceridad de un adulto. Bueno, podés preguntar. Los adultos, sinceramente, ¿le tienen miedo a la muerte? No, no, no, no respondas como filósofo. No. Respondí como adulto, padre de familia. Que empiece por allá. Acabo de preguntarte a vos. No, no, no, a los adultos. A vos te miro primero. Los adultos, dijo. Yo me reservo para el final. Cato Ulti. Yo no le temo a la muerte y te voy a explicar por qué. A ver. Primero, porque la tenemos garantizado todos. Segundo. ¿Pero le tenés miedo que sea ahora, ya, mañana? No, no, no, no. O sea, si te morís ahora. No me gustaría morirme, si es lo que vos me preguntás, pero digamos, no estaría bueno morirse. Los no, no, no, no estaría bueno, no estaría bueno morirse, pero no debata, no debata. Listo, no, no le tengo miedo a la muerte, soy un eterno adolescente. Dejaré un cadáver hermoso. Corsi, ¿te parece? Me quedo. Señor Corsi. Si yo tengo Matías, vamos, señor Corsi, fuerza, señor Corsi. Bueno, a ver, si yo tengo miedo a la muerte, no, no lo tengo, depende, depende de qué muerto. Depende de qué clase de muerte. Sí, depende. Muerte brusca, ponele brusca. Brusca, nada. Que te asalten y que te claven un cuchillo en el corazón. Ah, no, estoy vivo todavía. Bueno, voy a contestar yo entonces. No contesté no como filósofo. No, no, no como filósofo, como padre, como padre de familia. Uno tiene, ya cuando ya llega a cierta edad, uno como que le tiene más miedo a la muerte porque la siente ahí más presente, que como que está más que cerquita. Te está tocando el hombro. Sí, sí. Y por otro lado, siendo padre de familia, tenés miedo a la muerte de los seres queridos. Digamos que eso es como lo que... Bueno, no me dejan ser ahí... Cada uno se ocupa de su propia muerte, viejo. Y es bueno, así. Pero a ver, algo que es muy importante... Y depende de tenemos que morir. No se lo puedo decir, era... realmente los iba a iluminar, pero bueno, no se los puedo decir porque ha llegado el momento de... la información. La información como a nosotros nos gusta. ¿Cómo nos gusta, Mati? A mí la información me gusta lo más dietéticamente posible masticada. Masticada dietéticamente. O sea, nada. Por arriba, así, espolvoreada de información. Espolvoreada, una espolvoreada de información. Una información así como biodegradada. Sí, ya te digo casi como si esa información estuviera acoplada al éter, ¿no? Así como muy livianita. Muy bien, a nosotros nos gusta que nos mastiquen la información. Porque ¿quién puede masticar? ¿Quién puede espolvorear mejor la información? A nosotros que estamos tan apurados y que bueno, somos hombres así, somos hombres de negocios, chasqueando los dedos. Tengo mucho dinero, tengo que ir a otro lugar. El señor Google es quien mastica Google mejor la información, quien la espolvorea como para una torta, como lo haría la señora esta, Blanca Cota. Blanca Cuti. Blanca Cota. Blanca Cota, sí. Blanca Cota, como lo haría Blanca Cota. De esa forma nos informa Google, así nos espolvorea un poco de información. Y nos da la justa, sin que nosotros tengamos que pensar demasiado. Más que nada, porque yo cuando pienso en información, no pienso en un hecho muy concreto, que venga con todo el contexto y toda la historia, sino más bien, dame dos palabras, viejo. Bueno, muy bien. Claro. Y yo recorrí el tren de ida y vuelta entre Flores y Floresta, y lo que más se nombró fue, hubo cuatro palabras. La primera fue, la primera empezando para atrás, digamos la cuarta, la que no entró en la selección. La primera que no es la última. Claro. ¿Estás bien? La que no entró en la selección es HDP. Muchas veces se dijo durante el viaje HDP y no entró en la selección porque, bueno, no alcanzó. Es muy buena buscar HDP en el Google. La tercera palabra que más se nombró fue, en realidad fue una frase que yo creo que ya forma una sola palabra, que es: ojo, que subió la gendarmería. ¿A dónde subió? Al furgón. Y se veía volar por la otra ventana millones de colillas de tucas, digamos. Se las apagan en la cara. Sí. Bueno, la segunda, que sí entró en nuestra selección, es Griesa. Y uno se preguntará, ¿qué es Griesa? Es algo... ¿Gruesa? Griesa. Griesa fue lo más nombrado y parece que es un juez. ¿Sí? Que actúa en Estados Unidos y que es el causante de que la fragata Libertad, esté ahí en tierras de Ghana. ¿Cómo puede ser que haya llegado de su influencia de Estados Unidos? Ese triángulo ahora, no me lo ahora imaginaba. Google nos va a enseñar. Y la segunda palabra más nombrada fue Cristina. ¿Cristina? ¿Qué Cristina? Cristina, no sé qué Cristina, pero supongo que vamos a buscar. Ahí está, en mi... Ahí está. Y ahí va. Bueno, y vamos a ver lo que nos devuelve la información. Sin mencionar el fallo de Griesa, Cristina Kirchner, puntos suspensivos. Dice, hace 5 días, sin mencionar el fallo de Grieza, Cristina Kirchner defendió su gobierno junto a Vudú y Scioli. La presidenta inauguró el segundo encuentro. Segundo encuentro de no sé con quién juntarme para traer ese barco, así que agarro a los dos que tenga más a mano. Muy bien, lanación.com también agrega, Cristina Kirchner sobre el fallo de Grieza. Tenemos problemas con... con Grieza, debe ser, seguro. Seguramente. Y el desmenuce de esta información dice, Cristina Kirchner sobre el fallo de Grieza, tenemos problemas con cierto colonialismo judicial. La presidenta se refirió al fallo del juez de... del fallo del juez de Grieza, de Estados Unidos, seguramente. Ahora yo la cuestión es, ¿desde cuándo estamos colonizados? ¿Cómo era judicialmente? Judicialmente. Pero desde hace una bocha, es el sistema lo que nos ha colonizado. ¡Es el sistema, loco! ¡No se... ¡Ah, déjame! Bueno, ahí se va Matías, se retira, lo están censurando. Esto ha sido todo por hoy, no hay tercer sección, no hay chapa. ¿Puedo mandar un saludo a mis amigas? Sí, bueno, ahí le manda saludos a las amigas, la representante de la adolescencia en la mesa. Le mando un saludo a mis amigas, Marina y Nadia, y un gran amigo, Axel. Bueno. Perdón, quería agregar también como última cosa, disculpen por todas las veces que no dijimos culo. Ah. Culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo.